Esta es la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Lo dirige Fidel Barbarito. Frente al control técnico se encuentra Luis Yerloyo. Celebramos que hoy es viernes, viernes 11 de octubre, y saluda a este servidor Randolph Borges, dándole la bienvenida a todas y a todos ustedes, queridísimos hacedores de patria, gente que construye este país libre, soberano. Cada día vamos empujando mejor, mejor y mejor, y ya viene el sol, ¿eh? Ahí se asoma el astro todopoderoso, el astro rey. Osomatli, la banda que escuchamos para abrir esta ventana con mucho optimismo, con buena vibra en la ventana de este viernes. Por fin, ya se acaba la semana, corriendo el mes de octubre. Y ayer, buenas noticias en lo que tiene que ver con cultura. Fue inaugurado el Festival de Cine en Margarita el día de ayer, la edición número 6 del Festival de Cine Latinoamericano y Caribeño en Margarita 2013 fue inaugurado, evento que se realiza desde ayer y hasta el próximo 17 de octubre y contará con más de 300 proyecciones junto a diversas actividades culturales que abarcarán toda la región insular. Además albergará muestras audiovisuales, foros, talleres y exhibiciones itinerantes. Desplegarán simultáneamente esta actividad en 11 estados del país. Un total de 127 películas se estarán presentando durante el encuentro cinematográfico que comenzó ayer jueves, y además proyectarán más de 300 trabajos en espacios cerrados y abiertos de los distintos estados del país para continuar llevando el cine a las comunidades de Venezuela. La inauguración se realizó en la sede de la Universidad Bolivariana de Venezuela en Nueva Esparta. Tiene la particularidad que es una universidad a cielo abierto, a la orilla de la playa. Hermosas instalaciones. Y por demás, bueno, la actividad se desarrolló en medio de celebraciones culturales, circo, danza, baile y, por supuesto, no podía faltar el cine, que el principal protagonista, el pelícano que representa el símbolo de este Festival de Cine Margarita 2013. El pelícano que se ha convertido ya, bueno, en una de las esculturas más codiciadas, puesto que nuestro Festival de Cine ya tiene un renombre y una buena posición, una buena ubicación en el contexto cinematográfico internacional. Sexta edición que se hace, obra del gobierno revolucionario para promover nuestro talento y promover el talento de nuestra región. Así abrimos la ventana con esta buena noticia. Son las 10:08. Empezamos a revisar otras informaciones y tienen que ver con la economía. Para hoy está anunciada una nueva reestructuración de medidas económicas. Esto lo informó el presidente Maduro y queda en la voz de Rafael Ramírez, quien ocupa el cargo de vicepresidente del área económica. Va a dar a conocer hoy una serie de medidas económicas dirigidas a defender los derechos del pueblo venezolano y el acceso a los alimentos y bienes prioritarios para el desarrollo. Indicó que aprobó al vicepresidente del área económica un conjunto de medidas para que el pueblo tenga un feliz fin de año. Tengamos unas buenas Navidades, como tiene derecho nuestro pueblo, dijo Maduro, al tiempo que añadió que desde el gobierno nacional se realiza un esfuerzo tremendo y que seguiremos haciendo por garantizarle a nuestro pueblo su vida económica en paz, la estabilidad social, política, el derecho a la felicidad y por garantizarle a nuestro país la preservación del bien más preciado, enfatizó Maduro, quien pidió a la derecha fascista no escamotear las Navidades al pueblo venezolano con la guerra económica que han desatado por intereses mezquinos. Maduro anunció además que entre las medidas económicas se tomarán en beneficio del pueblo, tiene que a través del Sistema Complementario de Administración de Divisas, CADIVI, el SICAD, corrijo, serán subastados semanalmente al menos 900 millones de dólares. Se anunció al mismo tiempo la reestructuración de CADIVI, que ya viene en marcha ante las fuertes críticas que ha recibido no solo ya del pueblo, no solo ya de la actuación poco transparente y bastante manchada que ha tenido la institución Cadivi, se anunció su reestructuración. Y además el presidente de la República enérgicamente le ha cuestionado, así como otros altos funcionarios del gobierno nacional. Jorge Arriaza, vicepresidente ejecutivo de la República, sostuvo que para el combate de la corrupción y la guerra económica en el país es necesaria la suma de voluntades de todo el pueblo a esta iniciativa que adelanta el jefe de Estado Nicolás Maduro, para la cual solicitó la ley habilitante el pasado martes. La lucha es de todos. La lucha no es solo del presidente Maduro, no es solo de los alcaldes y gobernadores, no es solo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. La lucha es de todo un pueblo, subrayó el vicepresidente desde el estado Zulia, donde inició en aquella parte. Fíjense, ayer el presidente Maduro inició esta gira del gobierno de eficiencia en la calle en el estado Barinas. Hizo lo propio el vicepresidente en el estado Zulia, desplegados por todo el territorio nacional. Mencionó que con esta tarea solo se busca el bienestar del pueblo venezolano. La lucha que va a dar el presidente Nicolás Maduro es irreversible. Nosotros vamos a cambiar el modelo económico de Venezuela y ustedes, hombres y mujeres, también van a ser protagonistas de esa gran batalla. En el estado Zulia, Arriaza entregó certificados de la misión Madres del Barrio a un total de 1.166 mujeres indígenas, lo cual las hace beneficiarias en este momento de dicho programa, que reconoce el valor del trabajo de la mujer en el hogar, brindando atención integral a las féminas y a las familias en situación de pobreza extrema, ayudándolas a que puedan incorporarse a actividades socioproductivas a fin de participar activamente en el desarrollo del país. Para tales fines, el Estado otorga a madres de familia que no cuentan con ingresos económicos una asignación mensual equivalente al 80% del salario mínimo vigente en el país, que actualmente se ubica en 2.702 bolívares, y estas nuevas beneficiarias de la misión Madre del Barrio, a ellas el vicepresidente les hizo un llamado de ser protagonistas en esta nueva batalla, por lo que las invitó a desarrollar en su entorno un diálogo social e impulsar las prácticas ética-moral como parte del combate a la corrupción y a la guerra económica. Destacó que esa sería una de las formas de rendirle tributo al comandante de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, quien promovió los programas sociales en beneficio del pueblo venezolano y quien reivindicó los derechos de los pueblos indígenas venezolanos. A propósito de conmemorar el día de mañana, el Día de la Resistencia Indígena, también estos actos reivindicativos. Así que atentos pues con lo que seguirá ocurriendo y atentos a los anuncios en materia económica que serán dictados el día de hoy. Por otra parte, tenemos que en la materia electoral, ayer hubo una interesantísima entrevista, muy reveladora además, a la presidenta del Poder Electoral, a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, quien señaló por una parte que el cronograma electoral avanza en los lapsos establecidos, con miras al 8 de diciembre, elecciones regionales, elecciones más bien de alcaldes y concejales, ¿no?, en todo el territorio nacional. La presidenta del ente electoral, Tibisay Lucena, informó que las actividades del cronograma electoral avanzan con total normalidad. Durante una entrevista dijo que los tiempos están bien y desestimó las críticas y comentarios de voceros políticos que han hecho sobre el avance del cronograma, la hoja de ruta que marca la planificación de la elección municipal del 8 de diciembre. Dijo que quizás por emitir una matriz tendenciosa o por ignorancia, ha habido cuestionamientos sin base sobre una elección que calificó como compleja por ser casi 3.000 cargos a elegir. Estamos hablando de una parranda de gente que tiene que ser electa por el pueblo venezolano. Dijo, en referencia a estas críticas, expresó no saber con qué intención están inventando cosas falsas. Bueno, no creemos que lo desconozca la rectora Tibisay Lucena. Sí, es evidente que las razones que esgrimen quienes han cuestionado el cronograma hacia estas elecciones tienen que ver con la desestabilización política, tienen que ver con el desconocimiento de las instituciones, en este caso al Poder Electoral, y tiene que ver con una angustia, sobre todo dada la cercanía de las elecciones ya para el próximo mes de diciembre. También informó Tibisay Lucena que las boletas electorales válidas ya están impresas y las no válidas que se entregan como ejemplo en las ferias electorales ya están en imprenta. Un total de 10 millones de boletas entre válidas y no válidas se estarán imprimiendo. Por otra parte, anunció que por ahí viene el simulacro electoral con miras a estas elecciones. Un total de 421 centros van a ser los que van a albergar este simulacro el próximo 20 de octubre a realizarse en 3.825 mesas de votación. Detalló que de los 421 centros, 55 fungirán como pilotos, lo que indica que en ellos se instalará toda la plataforma de votación, incluidos miembros de mesa. En estos centros, los partidos políticos podrán instalar sus puntos de información como lo hacen tradicionalmente. Otra información emanada de esta entrevista tiene que ver con que, bueno, por fin se le salió al paso a estos señalamientos tendenciosos, malintencionados y además con un alto poder xenofóbico y tratar de buscar los caminos del desconocimiento de la legitimidad del presidente Nicolás Maduro. Se le salió el paso a estas declaraciones que apuntaban a la nacionalidad del presidente Maduro, ¿no? El cuestionamiento que se hizo sobre su nacionalidad, si era venezolano o colombiano, etc. Tibisay Lucena ayer mostró la certificación, mostró los documentos, documento en mano, en poder del Consejo Nacional Electoral sobre la nacionalidad del presidente Maduro. Dijo Tibisay Lucena que el presidente Nicolás Maduro es venezolano. Obviamente, eso ya lo sabíamos, la gente de bien, ya lo sabíamos. Esto es falso, se dijo hace meses y todavía siguen con eso. Es una certificación, tenemos la fotocopia del libro de la certificación, del acta que dice que este niño, Nicolás Maduro, pues, cuando era niño, nació en la parroquia La Candelaria, en una policlínica de Caracas. No va a dar detalles, dijo. No argumentará en detalles porque no es un tema del CNE dar otro tipo de detalles. Este es un ambiente que se manejó y se ha manejado desde las elecciones del 14 de abril y que la ganó un candidato legítimo que cumplió todos los requisitos, señaló Lucena al tiempo que mostró una copia del acta de nacimiento de Maduro. Lucena respondió que esos son argumentaciones políticas de parte del juego político. Todos los candidatos cumplieron con los requisitos de ley. De hecho, hay un lapso de impugnación de postulaciones y nadie impugnó. Todos los requisitos de los candidatos fueron recibidos y revisados. Aquí lo que sorprende es toda esta argumentación política que viene dada de una partida de nacimiento que el mismo registrador de Colombia, Carlos Ariel Sánchez, presentó todos los elementos que hacían falsa esa partida presentada. Es como una cosa de engaño a la opinión pública, culminó con las declaraciones sobre este tema la presidenta del Consejo Nacional Electoral. Definitivamente, un ardid político chimbo, una forma de tratar de distraer la atención, de manchar inclusive los procesos normales, naturales, de la inscripción del que fue candidato Maduro, ahora presidente, y además empañar la gestión del CNE. De todas maneras, ahí está. Mostró las acreditaciones, mostró el acta de nacimiento, en la que, repetimos, se dice que el niño Nicolás Maduro nació en la parroquia La Candelaria, en una policlínica de ese sector. Así que no hay ninguna duda, aclarada esta duda para los que aún andan repartiendo este tipo de informaciones tendenciosas. Mira, se nos vienen por ahí los Juegos Panamericanos. Hoy es el día. Hoy es el día en el cual se va a definir cuál será la sede de los Juegos Panamericanos del 2019. En Toronto, Canadá, cuatro importantes ciudades suramericanas se disputan la sede de los Juegos Panamericanos 2019. Delegaciones de La Punta, en Argentina, Santiago, en Chile, Lima, en Perú y Ciudad Bolívar, en Venezuela, realizarán la presentación oficial de sus candidaturas. El gobernador del estado Bolívar, Francisco Rangel Gómez, expresó su alegría y entusiasmo de que la entidad que representa sea la elegida. a través de su cuenta en Twitter, @RangelGomez, añadió: llegó el día. Es la oportunidad de hacer a nuestra ciudad Bolívar sede panamericana. Vamos todos con fuerza a apoyar esta gran meta. Asimismo, indicó que Lima y Santiago han participado en varias contiendas deportivas, pero que estamos dando la batalla entre grandes que reconocen nuestra candidatura. Rangel Gómez informó que se encuentra acompañado por el campeón olímpico Rubén Limardo y la ministra del Deporte Alejandra Benítez a la espera de la votación. Durante su intervención, Rangel Silva destacó las fortalezas del Estado Bolívar como posible sede de este evento, así como el desarrollo y avance que ha surgido en la entidad como área deportiva ante experiencias anteriores. De igual forma, mostró un ambicioso proyecto de infraestructura de las diversas villas que podrán alojar a los 12.240 atletas y delegados, las posibles canchas de entrenamiento y práctica de las 19 disciplinas que competirán en los Juegos Panamericanos. Aspiramos, a partir del mes de enero, comenzar con la ejecución de las normas que tenemos planificadas. Dentro de las bondades de la entidad, el gobernador resaltó que el clima de Ciudad Bolívar, destacando que para el mes de septiembre, normalmente el mes de septiembre y principios de octubre, sería la época más idónea para realizarse, ya que cuenta con un clima más fresco. Como elemento importante, destacó que la seguridad estará enfocada en resguardar la integridad de todos los atletas y participantes. Hace poco dio unas declaraciones la ministra del Poder Popular para el Deporte, Alejandra Benítez, sobre este mismo tema, y señaló que los Juegos Panamericanos son más que una cita deportiva, es el encuentro de los pueblos que hace 200 años soñó nuestro libertador Simón Bolívar en el Congreso de Angostura. Durante la presentación de la candidatura de Ciudad Bolívar como sede de los Juegos Panamericanos para 2019, la ministra afirmó que por su ubicación geográfica, Venezuela tiene condiciones climáticas favorables que garantizan la realización de unos verdaderos Juegos de Verano. Luego de proyectarse un video con un mensaje del presidente Nicolás Maduro, grabado en el Palacio de Miraflores y en el que manifiesta su apoyo financiero del gobierno bolivariano de Venezuela a la realización de esta justa deportiva, Alejandra Benítez detalló que está garantizado desde ya una inversión de 1.5 billones de dólares, equivalentes a 1.500 millones de dólares, para todo lo que corresponda realizar y convertir a Ciudad Bolívar en la sede panamericana. Éxitos y que triunfe el mejor, la mejor propuesta, la mejor oferta, y en este caso estamos seguros que Venezuela tiene mucho chance para ser la sede. Desde 1983 Venezuela no es sede de unos Juegos Panamericanos y ya va siendo hora de que tengamos nuevamente ese honor en cuanto a Juegos Internacionales se refiere. Son las 10:23. Vamos con música en la ventana. Tenemos a José Alejandro Delgado, Los Motores de la Primavera. Cigarrones borrachos de amores dicen a mi oído todo lo que ven. Que en las alas de una mariposa se fugó el soldado que soñaban ser. En la muela de aquella ciruela picada de caries se escondió la fe. Para refugiarse de lo comprobado que tiene este mundo bailando al revés. Ser prófugo, bandido, huyendo del mundo y de su realidad, y prestar mi garganta al que sueña desde la periferia con llegar a cantar. Cortarle los cables al mundo y devolver al cosmos lo que le robé. Pa' que el hombre se quite el sombrero, que mire pa'l cielo y que vuelva otra vez. Las calaveras de los que murieron por inanición, caminantes sin huellas errantes, galopa la sangre al viento y al sol, campos santos sin flores, sin canto, desierto y espanto, pero tengo fe en los motores de la primavera, esos corazones que nadie los ve. Thank you.

selva, somos río pleno, balsa recia, sol brillante. Somos flecha, amor salvaje, aunque digan lo contrario los 500 almanaques. Selva, somos río pleno, balsa recia, sol brillante. Somos flecha, amor salvaje, aunque digan lo contrario los 500 almanaques. América americana, la tierra se nos calienta, los guayucos van izando tus primitivas banderas, y los cielos van pidiendo que nos devuelvan la tierra. Y los cielos van pidiendo que nos devuelvan la tierra. Selva, somos río pleno, balsa recia, sol brillante. Somos flecha, amor salvaje, aunque digan lo contrario los 500 almanaques. Selva, somos río pleno, balsa recia, sol brillante. Somos flecha, amor salvaje, aunque digan lo contrario los 500 almanaques. Con la voz de Huayca y Puro, cuatro cantos les traemos. Uno para desterrar las angustias de tu pecho, y los otros es mi hermano para borrar del recuerdo las carabelas de octubre y el falso descubrimiento. Tenemos a cuatro cantos y este tema, 500 almanaques. Mucho más ha pasado, ¿no? Desde aquella fatídica fecha del encontronazo, como lo han llamado. Dicen que el encuentro de dos mundos, lo llaman poéticamente. Fue un encontronazo más bien accidental este que todavía pesa sobre nuestra tierra. Más de 500 años de aquella fatídica fecha. Conmemoraremos mañana este día con diferentes actividades. Aquí en Venezuela lo hemos llamado el Día de la Resistencia Indígena, motivación que también ha tenido eco en otras naciones latinoamericanas, y lo vamos a estar conmemorando. En principio queremos anunciarles esta actividad para hoy, 11 de octubre. El Centro de Formación Cultural José Fernández Díaz, en Catia, va a estar dictando la conferencia y tertulia Día de la Resistencia Indígena marca el respeto a la diversidad cultural. Una actividad a desarrollarse este viernes 11 de octubre a partir de las 2 de la tarde. Vamos a conversar en esta media hora con Miguel Ángel Michelena. Él es promotor cultural del Centro de Formación Cultural José Fernández Díaz. Le damos la bienvenida a La Ventana y a Alba Ciudad para exponer esta actividad. Nos va a exponer usted qué es lo que van a hacer allí, cuál es la intencionalidad de esta conferencia y tertulia Día de la Resistencia Indígena marca el respeto a la diversidad cultural. Bienvenido. Gracias. Ante todo, gracias, Rando, por esa invitación tan especial que me has hecho. Me honra, me dignifica. Nuevamente te digo gracias. Para hoy a las 2 de la tarde, el Centro de Formación Cultural José Fernández Díaz tiene una actividad denominada Día de la Resistencia Indígena marca el respeto a la diversidad cultural. Lo primero que tengo que decir, ¿por qué ese nombre? Es que desde el 10 de octubre del 2002, por el decreto presidencial número 2028, en Venezuela se conmemora el 12 de octubre como el Día de la Resistencia Indígena. Ya dejamos atrás aquello del Día de la Raza, del Día del Descubrimiento, que el Día del Encuentro de Dos Mundos. Nosotros aquí conmemoramos el Día de la Resistencia Indígena. en reconocimiento a la constancia, a la lucha por su dignidad, por la diversidad cultural y humana de los pueblos originarios de América. Y es importante que, aquí hay un detalle muy importante, porque Venezuela no habla sobre los pueblos originarios de Venezuela, sino de los pueblos originarios de América, retomando la bandera de Francisco de Miranda y retomando la bandera del padre de la patria, de la gran nación americana, del sueño de ser una sola patria, de la patria grande. Entonces, eso es una consideración muy importante. Y por otro lado, en Argentina, se elimina ese calificativo del Día de la Raza y se instituye el respeto a la diversidad cultural. Fíjate tú que hay unos elementos muy importantes. No es una cultura como tal, sino una cultura diversa. Es la unión de diferentes culturas. Que es la mezcla de lo que somos en realidad. Es correcto. ¿No? Nosotros no somos ni descendientes de españoles, ni descendientes de africanos, ni descendientes de indígenas. Somos la mezcla, el resultado de todo ello. Es tanto así, hermano querido, que en Nicaragua, se cambió el Día de la Hispanidad por el Día de la Resistencia Indígena. En Ecuador se quita el Día de la Raza para instituir Día de la Interculturalidad y de la Plurinacionalidad. En Bolivia, el presidente Evo Morales quita el Día de la Raza y constituye el Día de la Descolonización. Esto constituye un movimiento en América Latina que reivindica la cultura autóctona indígena de los pueblos originarios. Esto es importante porque hasta ahora, hasta el año desde el 2002, esas consideraciones, esas reivindicaciones no se tomaban en cuenta. Y cuando hablamos de la intercultura, es porque en nuestra constitución hay una igualdad de las culturas. Entonces sucede que la cultura indígena es oficial. Igual está igual, contemplada en nuestras leyes, reconocida en nuestras leyes. Bueno, además, fíjese usted, en cualquier comunidad indígena, los indígenas pueden expresarse y obligan a las autoridades que se le expresen a él en su lengua. Inclusive cualquier texto que tenga que ver con una jefatura, que tenga que ver con una prefectura, es el indígena, si él lo desea, tiene que estar escrito en su lengua y en castellano. Es decir, que el idioma oficial no tan solo es el castellano, son unas lenguas autóctonas de los indígenas. Entonces, esto es una reivindicación. Usted nos mencionaba, Miguel Ángel, Michelena, algunos países que a partir de esa iniciativa tomada por el gobierno del comandante Chávez de nombrar al 12 de octubre Día de la Resistencia Indígena, han tomado esta iniciativa y la han replicado, cada quien a su manera, pero borrando esa huella marcada por los que nos impusieron la historia de la dominación. Pero hay otros países que no están metidos allí y que tienen mucha población indígena, como por ejemplo Paraguay, como por ejemplo Chile, como por ejemplo Colombia, que todavía están celebrando el Día de la Raza. ¿Qué podemos reflexionar sobre eso? ¿Qué falta por hacer? ¿Qué pasa? Mira, ahí? Yo lo he dicho en infinidades de veces. Nosotros los venezolanos estamos jugando un papel protagónico a nivel mundial. Gracias a dos personas que han incidido sobre eso. Primero fue nuestro primer comandante Simón Bolívar, que reivindicaba la patria grande y que en ese momento histórico Venezuela asume un papel protagónico en la historia de la humanidad. Seguro. Y el otro caso es el comandante Hugo Chávez Frías, que indudablemente ha influido en todo el movimiento latinoamericano. Por supuesto, los grandes líderes indígenas han tomado al comandante Chávez como su comandante. Y esto no lo digo yo por cuestiones de afinidad de política. No. Vamos a las realidades. En el caso, por ejemplo, como Perú y los países que usted nombró, no voy a creer usted que no hay un movimiento que reivindica a los pueblos indígenas. Lo que pasa es que esos países no han difundido. Pero si nosotros vamos y vemos a Televín, no Televín, no Telesur. Ajá. Si nosotros nos fijamos bien y analizamos cuáles son las programaciones, nosotros vemos que en Perú hay un movimiento indígena que está reivindicando su existencia, su cultura. En Chile los mapuches. Los mapuches, bueno, ¿qué no han hecho contra los mapuches? Bueno, eso es una lucha a muerte. Literalmente. No, todavía, no, y en la realidad. No, pero todavía siguen masacrando al pueblo mapuche. Por supuesto, mapuche. Por supuesto. Hay evidencia, hay testimonios. Que lo testimonia esa televisora que yo le acabo de nombrar, pues, Telesur, y que ha jugado un papel muy importante en la difusión de esos movimientos. En Perú ni hablar. En Perú ni hablar. En Argentina y en Uruguay, bueno, esa división que le están contaminando el río que separa esas dos repúblicas, eso es una zona indígena. Entonces, en Colombia ni hablar. Acabamos de ver... Porque el problema con los campesinos, muchos de ellos indígenas. Y muchos cierto. De ellos indígenas. Entonces, podemos evidenciar, porque muchas veces suceden... Los sucesos son prácticos. Después, eso pasa a la teoría y pasa a la literatura. Pero los sucesos son hechos cotidianos, diarios, en donde vemos que el movimiento indígena... En Nicaragua y en Centroamérica y en México no hay un movimiento. En México no... No se puede negar el movimiento indígena. En los Estados Unidos hay un movimiento indígena de reivindicación. En Canadá, entonces, sí. Ahora, hay algo muy importante. ¿Por qué nosotros tenemos que estar al lado de nuestros indígenas? Porque son nuestros ancestros más cercanos. De ahí venimos. Habitantes originarios de estas tierras, pues. Todo esto que hoy habitamos era de ellos exclusivamente. Yo le decía a un indígena, mire, yo tengo sangre vasca europea, pero yo no lo conozco. Yo no he estado conviviendo con ellos. Uh-huh. Yo tengo sangre indígena, o sea, pues yo tengo sangre tacarigua. Yo soy de la ciudad de Valencia. Y las etnias de allí son los tacarigua. Es de suponer que yo tengo, o sea, por análisis y por lógica, yo debo ser una persona que debo tener sangre tacarigua. Pero yo no tuve la oportunidad de conocerlo. Pero conozco otros venezolanos, conozco otros, inclusive en Catia hay muchos indígenas de los Andes. Fíjate una cosa, sobre la reflexión que tú me acabas de hacer, hay una forma, ¿no?, en la que nos vemos nosotros mismos como venezolanos, acostumbrados por esa historia oficial que nos contaron, que nos impusieron a la fuerza con cruz y espada, ¿no?, que nos obliga prácticamente a buscarnos. Ay, yo tengo un bisabuelo que era alemán, yo tengo un tatarabuelo que fue español, yo tengo un tatarabuelo que era francés, pero nadie se pone a revisar sus raíces indígenas, ¿no? O por lo menos muy poca gente se pone a revisar esas raíces indígenas que nos atan a esta tierra. Por ejemplo, yo tengo sangre guarao, mi abuela que en paz descanse era guarao, y es un orgullo, ¿no?, buscarse en ese árbol genealógico de dónde venimos, quiénes somos y qué nos une a esta tierra a través de la sangre y a través de toda esa época de exterminio a la que fue expuesta nuestras razas originarias y que ahora estamos reivindicando 500 y pico años después. Se va a contar en este acto que van a tener ustedes con la presencia del Parlamento Indígena. ¿Qué lleva el Parlamento Indígena para este acto que se realizará el día de hoy a las 2 de la tarde? Vamos a dar la dirección, por cierto, que no hemos hablado de ella. El Centro de Formación Cultural José Fernández Díaz se encuentra en la calle Castellana, entre Plaza Pérez Bonalde y calle Colombia, en la Quinta Catia, allá en esa parroquia Sucre. A las 2 de la tarde va a ser este acto. El Parlamento Indígena, ¿qué lleva para allá? La presencia del Parlamento Indígena, se realizaron una serie de conversaciones con ellos antes de que se realizara o que se realice el evento que vamos a realizar. En las conversaciones que hemos tenido, siempre le hemos planteado, le dimos a demostrar a ellos que nosotros lo que queríamos era articular, accionar conjuntamente con ellos, que nuestra institución sea una ventana para la difusión de sus valores. Y cuando estamos hablando de valores, estamos hablando de actitud y de conducta, que estamos hablando de cuestiones prácticas. El Parlamento Indígena nos dio una sorpresa. Ellos nos dijeron a nosotros que llevaban una propuesta práctica de acciones, de trabajo conjunto, y eso nos tiene muy emocionados. Inclusive todo el personal de nuestra institución estamos esperando con ansiedad esa sorpresa, ese regalo, que sería nada más esa propuesta de trabajo. Porque hay algo importante, compañero, mire, de todo lo que escribió Simón Bolívar, hay algo ahí que ha significado mucho, mucho para mi vida. Simón Bolívar escribió algo muy importante, que dijo que lo más importante de la lucha es la acción. O sea, usted puede amar, usted puede sentir afecto por la patria, usted puede admirar, simpatizar con los indígenas, pero si no hay acción revolucionaria, si no hay una acción que transforme la realidad, si no hay una acción que difunda los valores de nuestros indígenas, no estamos hablando de nada. Seguimos en la dominación ideológica. A nosotros nos enseñaron, y eso lo estaba diciendo usted con anterioridad, a nosotros nos enseñaron a leer la historia, a aceptar la historia, pero con pasividad. Que nos pintaban, como decía el comandante Chávez, aquellos retratos de los españoles llegando y los indios arrodillados, como rindiéndole, como si fuesen dioses, pues, que bajaron desde las alturas. Porque es una forma de dominar nuestro pueblo. Uh-huh. Usted dijo algo muy importante. En la medida que nosotros no investiguemos nuestras raíces, en esa misma medida nos están dominando ideológicamente. Porque el conocimiento es transformación. El conocimiento debería ir a la práctica. Y yo le digo, yo aprovecho esta tribuna para decirle a todo el pueblo venezolano, a todos, que la única forma para transformar esta patria es accionando, transformando, planteando propuestas, transformando la realidad e ir hacia un destino común, que yo pienso que en la medida que nosotros accionemos y discutamos lo que estamos haciendo y llevamos propuestas, poco a poco el país inevitablemente va a cambiar. Usted nos dice llevarlo a la acción, no se hace nada con el discurso. Muy bonito lo que dice en la constitución de nuestros pueblos indígenas, muy bonito lo que dice en las leyes, muy bonito que se haya creado un ministerio para los asuntos indígenas, pero ¿qué pasa con la acción? ¿Cuáles serían las acciones, por lo menos desde que ustedes observan, desde el Centro de Formación Cultural José Fernández Díaz, allá en Catia, con esta propuesta que llevan del Día de la Resistencia Indígena y respeto a la diversidad cultural? ¿Cómo llevarlo a la práctica en realidad? Todo este sueño de dignificar ya definitivamente después de 500 y tantos años a nuestros pueblos originarios. Primera acción, confrontación de saberes. Es decir, la implantación de talleres artesanales, artísticos, culturales que puedan, que se pueda tener objetos y bienes y servicios. Primero, confrontación de saberes. Segundo, la reconstrucción de la historia. Porque, como decía el comandante, nosotros tenemos que saber de dónde venimos para saber a dónde estamos parados, para saber para dónde vamos. Es decir, si no se diagnostica, una de las cosas que yo tengo, y lo doy gracias a Dios, que es que yo soy administrador. Y los administradores, para poder planificar, tenemos que diagnosticar para poder hacer el proyecto. Y si nosotros investigamos nuestras raíces, no cabe duda que estamos diagnosticando para poder elaborar los proyectos que se necesitan. Porque cuando investigamos, detectamos la necesidad de los anhelos y las posibilidades de las cosas. Y como tercera acción, la dialógica. Es decir, con el Parlamento Andino queremos hacer una gerencia de consenso. Es decir, que no seamos nosotros los que vamos a decir qué es lo que se va a hacer. Que seamos nosotros, ellos y la gente que se nos una de decidir qué es lo que vamos a hacer. Por acá hay mensajes que nos envían a través de la cuenta @laventanaabierta referidos al tema. Wilmer Madroñero nos dice, eso es verdad, no podemos olvidar que somos, qué somos y hacemos por nuestros países. Ya los indios Guaycaipuro y demás no se dejaron someter. Por otra parte nos comentan, no hay respuesta directa ni un mejor reconocimiento a los pueblos originarios de todos los indígenas del país. Bueno, ayer hubo un acto reivindicativo por parte del vicepresidente ejecutivo de la República con la misión Madres del Barrio ya aplicada a los pueblos indígenas por allá en el estado Zulia. Eso es un acto reivindicativo en cierta parte, pero no basta con darle el pescado, hace falta la caña de pescar, ¿no? Para darle la autonomía a todos estos pueblos indígenas. Hoy conversamos con Miguel Ángel Michelena, el ex promotor cultural del Centro de Formación Cultural José Fernández Díaz en Catia. Hoy a las 2 de la tarde van a estar presentando el Día de la Resistencia Indígena, marca el respeto a la diversidad cultural, una conferencia con tertulia. Dirección, la calle Castellana entre Plaza Pérez Bonalde y calle Colombia en la Quinta Catia. hoy a las 2 de la tarde. Díganos un mensaje de cierre, algo que nos quiera agregar a todo lo que hemos conversado hoy, sobre todo para propiciar y de aquí en adelante impulsar lo que debe ser la definitiva, el definitivo reconocimiento y respeto y dignificación de nuestros pueblos indígenas. El mensaje que puedo hacer es sencillo y simple. Lo que quiero es reiterar que si nosotros queremos un nuevo republicano, si nosotros queremos una nueva república, si nosotros queremos defender nuestra patria, hay que defender indudablemente nuestros ancestros, la historia ancestral, toda esa visión del mundo, todo lo que nosotros realmente nos han negado. Es importante sobremanera el estudio, el análisis, la propuesta, los proyectos y el accionar para que todo cambie. Si nosotros no hacemos esas cosas, vamos a caer en una utopía, pero de esas que no son sueños, sino son pajaritos embarazados. Así es. Mira, queremos invitarle también a una actividad que en este mismo tenor va a realizar unas diferentes agrupaciones ya con géneros juveniles como el rock, el reggae, el ska y el punk, entre otros, para invitar al evento Resiste, la cultura vive y persiste, sábado 12 de octubre, esto va a ser mañana, también en Catia, fíjate, van a estar las agrupaciones La Rotunda, Los Catalíticos, Queletos Clan, Poesía, Canela y Miel, Jubilados y DJ Cherny. Esto va a ser en el sector La Cañada, entre los bloques 18 y 19 del 23 de enero, alrededor del Café Venezuela, en la emisora Al Son del 23. La coordinadora Simón Bolívar invita. Esto queda cerca de la estación del metro de Agua Salud. A partir de las 11 de la mañana, esta actividad con entrada libre. Bandas de la capital venezolana se presentarán para conmemorar el día en que nuestros pueblos indígenas resistieron a la opresión de los colonizadores, demostrando que nosotros somos una raza luchadora, una raza guerrera. Y guerrera sobre todo por defender lo que es nuestro, no guerrera por gusto, como lo hacen, por ejemplo, en los Estados Unidos, que se convirtieron en guerreros, pero para la dominación. Nosotros somos guerreros para la liberación de los pueblos. Vamos a rendir un homenaje justamente a nuestros pueblos indígenas, como lo hace Cristóbal Jiménez. Él es descendiente de la etnia de los Yaruro y canta este interesante tema. Preste la atención a la letra. Es el canto Yaruro de Cristóbal Jiménez. Del motero más allá, el dialecto es trabajoso, ustedes van a escuchar. Ustedes van a escuchar el machete topené, el cuchillo con aniá, dulce llaman chinacú y lo amargo es cará. Hambre llaman tamechó y comer llaman jurá. La flecha llaman chitó, la flojera es humildad y el arco chivató. Al sueño llaman moquiá, la escopeta y el revólver lo llaman turacará. Al perro llaman jauré, al conejo topará, al gabán le dicen juez y a la gallina cará. La curiara y la canoa, ellos le dicen chará. Lo lejos llaman hachí y viajar es bagura. La yuca llaman paé y mal olor es peá. Panemé llaman al tigre y el caimán es ñacancá. Al diablo le dicen ju, al miedo llaman guapá. Oriro llaman al zorro, la tapara chacodá. El aguardiente jerón y tomarse los hará. El caballo es el yaé y el burro tananá. Cachicamo y goró, topocho para tuná. Al babo llaman jarí y la morena andurá. El bagre pachaguantí y el pavón es yacará. Chigüera llaman chindó y el venado llaman guá. Al gordo le dicen ño y a los flacos coñingá. Ay, coninga, la plata llaman cheré y lo bastante jiná. Pequeño llaman huichi, grande llaman anagu, pene llaman la luna. Y al tabaco hagan vicia, ambos es el cochino y al pato real puana. y el pato real puana, la culebra llaman po, y a la raya buicha, lo colorado cuecuea, lo blanco bereberia, cazabe llaman tambe, y al plato ejedería, moque dicen al zamuro, y bailar llaman tonja, bonito llaman chamé, y al loco apetará, el morrocoy podamé, el café buria buria, el ganado tarambó, al mato purimecha, la abeja le dicen y sabroso guaitará, la casa le dicen jo, y a los coporos hueva, para ture al canalete, la palanca toguirá, chinchorro llaman boré, y al pantalón yeguería, yaumé llaman la sal, y al jabón tibojaría, al maíz lo llaman fe, sombrero pachichoña, el frijol es carauchón, y caminar estará, mapire llaman tayú, al hilo dicen cará, al pescado llaman chón, y matar llaman guná, al guayuca llaman go, y tela tibo boría, al perico güere güere, y al oro dicen ya va, al que está enfermo guitó, y morir es ambo de quia, a la candela condé, y pelear es apatá, a los feos carindatí, y la fiesta tonjería, le dicen tonjo el zapato, y el reloj chinchihuiría, al sapo codo codó, y no se dicen daba, garipamé enamorado, y no hay dicen de acá, la avioneta y el avión, los llaman condechará, los viejos otamaí, y se acabó chinea, un saludo para todos, aquí les quiero dejar, y me voy a despedir porque voy a bagurar. Desde mi ventana. La ventana. Atrévete a mirar más allá. Cultura. Herramienta de liberación. Alba Ciudad. Herramienta de la revolución. Yo soy Chávez. Hay un pensamiento que dice así: yo espero mucho del tiempo, del tiempo. Yo espero mucho del tiempo. Su inmenso vientre contiene más esperanzas que sucesos pasados. Ese pensamiento de Simón Bolívar pudiera resumirse en eso, ¿no? En la frase inicial: yo espero mucho del tiempo. África, Asia, Medio Oriente. Retrátalo en el concurso fotográfico Miradas Afroasiáticas en Venezuela. Desde el 19 de septiembre hasta el 11 de octubre, tienes chance de enviar tu trabajo. Revisa las bases del concurso en el portal www.mppeu.gov.be. Participa. No al sabotaje económico. El gobierno bolivariano activa la línea 0800 Sabotaje, 0800 722 68253, para garantizar la producción, comercialización, transporte y abastecimiento de productos alimentarios. Ayuda a identificar a aquellos que hacen la guerra económica al pueblo venezolano. Haz tus denuncias a través de la línea 0800 Sabotaje o en la cuenta Twitter @noalsabotaje. La ventana. Atrévete a mirar más allá. Síguenos en Twitter @laventanaabierta. Tiempo es una palabra que empieza y que se acaba, que se bebe y se termina, que corre despacio y que pasa deprisa. Tiempo es una palabra que se entiende y que se apaga, ni se tiene ni se atrapa, no se gira ni se para. Se detiene, ni se compra ni se vende, no se coge ni se agarra, se le odia y se le quiere. Al tiempo no se le habla, ni se escucha ni se calla, pasa y nunca se repite, ni se duerme y nunca engaña. Tiempo para entender, para jugar, Tiempo, 11.4 minutos, es el tiempo en este momento, y a ese es Jarabe de Palo junto a Vico C y Giovanotti. Tiempo, qué curioso, cómo pasa de lento, cómo pasa de rápido a veces, según el cristal con que se mire. Ya a nosotros se nos ha hecho la tercera media hora de esta ventana, el tiempo sigue pasando y por supuesto leemos algunos de sus mensajes en la cuenta Twitter. También les indicamos que está abierta la participación a través de las líneas telefónicas 562-7949 y 562-3953. Nos escribe por acá Erasmo Ledesma y dice: evidentes las acciones antidemocráticas de la MUD. Utilizan de fachada organizaciones politiqueras y mediáticas para ocultar su verdadero rostro fascista. Nos comentan: mano dura a los que violen las normas del metro, castigo y que hagan labor social. Wilmer nos dice: antes los escuálidos, al ver a un indígena en Caracas, se burlaban de su vestimenta, sabiendo que son los verdaderos habitantes de Venezuela. Nos agrega: todavía a veces ven a un indígena en Caracas y se burlan, pero cuando ven un portugués o un árabe, abren su bocota con admiración. Bueno, es el punto de no reconocerse, ¿no? De lo que nosotros somos. No solo reconocerse, sino sentirse orgulloso de lo que somos en realidad. Tenemos llamada telefónica, le atendemos con los buenos días. Muy buenos días. Muy buenos días. Habla Fernando Lapresta desde el Cerrucho, aquí en el Atillo. Como siempre le saludamos, hermano. Muchísimas gracias. Te voy a decir, en principio, tú hablaste allí de una cuestión que dijo el presidente Maduro ayer. Te voy a poner tres ejemplos. Uh-huh. Escuché 900 millones diarios. Sí. Escuché a ti 900 semanal. Y escuché que eran 900 en total. ¿Qué tal? Ajá, es semanal. Según las informaciones que manejamos acá, es semanal. Pero yo escuché en otra radio que no era semanal, sino era el total de las 9 semanas que faltan para que se termine el año fiscal. Ah, fíjate. Sí, señor. Oye, hay que aclarar bien esto. Entonces, debe ser que hay múltiples interpretaciones aquí. Porque las interpretaciones de juergan en las otras emisoras van a gastar tanto real, siguen repartiendo dinero. Esto es en el mar de Venezuela y en el cielo de Venezuela hay dólares. Es que eso es lo que están diciendo. Pues. Ajá. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Información y Comunicación debe ser el primero. Mire, es tanto y la verdad es esta. Quiero traer también a colación, para referirlo, hoy es el día de la niña, de la niñez. Hay 900 millones de niños en el globo, pero hoy es el día de la niña. ¿Qué se trae con ellos? La manipulación por la hembra. Hay 900 millones de niños manipulados que he puesto a trabajar, lo han puesto a hacer de todo para aprovechar su inocencia, pues. Entonces, ¿qué traigo con ello para alertar? Eso lo dice la Organización Mundial de la Salud, no lo digo yo. No expongas a tu hija a la burla, no expongas a tu hija a la vista, no expongas a tu hija a que los demás le vean lo que no tiene nadie que ver. En este caso, mañana es el día de la resistencia indígena. Uh-huh. Yo doy una opinión en este caso. Viste a tu hija, vístela. Acabas tú de decir que cuando ven un indígena lo que hacen es burlarse de ella. Sí. Entonces, lo dijo un usuario por acá. Sí, correcto. Uh-huh. Es que la verdad. Pero cuando ven un mexicano, el mariachi. Cuando ven un español, el futbolista, el torero, el no sé qué. Cuando ven un portugués, pues no sé lo que piensa. Así verán a todos los demás. Entonces yo te digo, mañana, venezolano, mañana es el Día de la Resistencia Indígena. Seamos lo que nosotros seamos, orgullosos por nuestro gentilicio. Pero a la niña hay que respetarla, dejarla que ella crezca. De 0 a 12 años y cuando entra en la edad de la pubertad, que es la adolescencia, hay que hacerla desarrollar, entender, aprender, educar, desarrollarse, multiplicarse, madurar, envejecer para morir. Eso lo hacemos todo y ese es un ciclo. Y la mujer es la base principal de la sociedad, porque es la que pare. Mucho respeto para ella. Una denuncia. Esto lo tomé de otro programa. No es cuestión que me lo dijeron, pero es la verdad. Se robaron unos containers del puerto de La Guaira. ¿Sabes qué contenían? ¿Qué contenían? Televisores. Vaya. Qué bueno. Televisores Haier, chinos. ¿Viste lo que roba la gente acá? No, aquí la gente no roba para comer, sino para lujo. Te iba a decir, porque no se habrán robado un container de carne. Exacto. Pues no de harina, de arroz. De harina, de arroz, de algo de ello. Container. Pero el problema no está allí, que se lo robaron. ¿Cómo se lo llevaron? Ese es que el ni problema. Los miradores se dieron cuenta. Ese es el problema. Un container completo. ¿Cómo se lleva un container? Varios. Varios. ¿Cómo se los llevan? ¿Se los meten en un bolsillo? Bueno, como reflexión, autoridades, por favor, eso no puede pasar. Porque si alguien se lleva un container, yo mañana voy a decir, me meto en el Banco Central. Por supuesto, ese me lleva una barra de oro. Unos lingoticos ahí, ¿no? Por supuesto, si nadie lo vigila. No hay supervisión y por eso es que hay tanto problema. Como reflexión final, hermano, estamos en el fin de semana. Exacto. Sábado chiquito, ¿sí o no? Sí, señor. Para no ingresar en la estadística, amigo, por favor, con responsabilidad, actuemos con responsabilidad para no ingresar en esa estadística fatídica, en lo deportivo, en lo cultural y recreativo. Asiste, ve, escucha todo el encuentro de tu preferencia. Relativo a la religión, mira, asiste a tu culto, a tu iglesia, a tu templo, al salón o al sitio donde tú eleves una oración con mucho respeto, con mucha fe a Dios, a una oración por Venezuela. Y piensa que si no hay justicia, no hay paz. Es el camino para tolerarnos, para darnos un abrazo, como venezolanos y hermanos que somos. Para todos, un feliz fin de semana en nombre tuyo, Randolph Borges, en nombre de la emisora, en nombre de todo y en el nombre mío. Nos encontramos la próxima semana. Muchas gracias, hermano. Gracias por el mensaje que siempre, cada viernes, nos nos comenta. Y oye, comentaba algo bien interesante acerca del Día de la Niña, ¿no? Tenemos que hacer una reflexión sobre esto, sumarla a ella, y sobre todo por el cuidado que hay que tener con nuestras pequeñas damitas, ¿no? Desde pequeñitas, ese cuidado que hay que tener. Ayer fue el Miss Venezuela, usted lo sabe. Miss Venezuela, no tengo mucho que decir acerca de esta actividad, salvo decir que, bueno, que sigo sin entender cómo se siguen prestando instituciones, en este caso instalaciones, del gobierno para promover este tipo de valores, ¿no? El Poliedro de Caracas, me refiero. Pero ayer también hubo una manifestación de muchachas y algunos muchachos que estaban en contra del Miss Venezuela. Y esto rara vez se produce y rara vez se visibiliza. Tuvieron que ser... Las retuvo la policía, no los dejó manifestar como ellos querían manifestar, pacíficamente por supuesto, pero llevaban innumerables pancartas. Entre ellas, vamos a leer lo que decían algunas. Esta información está en nuestro portal web www.albaciudad.org. Algunas pancartas decían, por ejemplo, lo siguiente: escápense, chicas, acá afuera todas ustedes pueden ser únicas y felices, ¿no? Para combatir los antivalores que promueve esto de la belleza estética solamente. Otra pancarta decía: no somos mises, ni usamos tacones, y nuestra belleza no tiene patrones. Pero me llama especialmente la atención esta pancarta. Como una lápida, tiene una crucecita, y dice 1990-2013, murió intentando ser miss. Y esto porque estas muchachas y muchachos que protestaban ayer lo hacían también contra el asunto de los biopolímeros, contra esto de las operaciones estéticas que tantas muertes siguen causando de manera innecesaria. Y caramba, lo único que queremos hacer con esto es dejarles a la reflexión qué es lo que estamos haciendo con nuestras muchachitas, ¿no? Porque desde pequeñitas, cuando empezamos a vestirlas de mujeres, le estamos inculcando valores que tienes que ser bella para conseguir tal situación. Y esto hay que revisarlo desde casa. Tenemos otra llamada telefónica. Buen día. Buenos días, Rando. Ingrid Jiménez de la Casa. ¿Qué tal, Ingrid? ¿Cómo estás? Ingrid Jiménez, mira... Rando, te llamo por lo siguiente. Veo con preocupación y siento con preocupación lo que está ocurriendo en la farmacia de los Ruices, de alto costo. Ah, la farmacia de los medicamentos 3, de alto costo. Señor, eso es, en un familiar, eso está yendo desde el 3 y no hay forma ni manera. Hoy fue, acaba de llegar, nada, Rando. Y dejan a la gente afuera, la encargada, ni pendiente para informar nada. Los pacientes afuera en plena calle, en espera, y no le dan ninguna respuesta. Esto, Rando, yo lo veo grave. Es una situación bastante grave, porque aún en farmacias privadas no hay esos medicamentos. Y son miles y miles de personas. Pues, así conforme también en los hospitales no hay radioterapia. Fíjate tú. Entonces, ¿qué pasa? Tanto que el gobierno, porque si aprueban presupuestos, si dan presupuestos, eso no es mentira. Uh-huh. Si algún gobierno se ha ocupado de todas esas cosas, es esto. Y no lo pueden negar. Entonces, ¿qué está pasando allí? Ahí hay otra mano peluda. Claro, claro. Ahí hay alguna componente. Entonces, si es encargada, el que está allí no sirve, que lo saquen. Pero que le suministren, por favor, o a lo mejor la tendrán hasta acumulada, Rando, porque tú sabes que si la guerra es económica. Y hoy atacan por papel, mañana por el azúcar, mañana por el papelón, mañana por cualquier proyecto. Y ahora lo han agarrado jugando con la vida de las personas. Esto es así, Rando, yo que te lo digo, es así. Ya vemos lo que pasamos y eso tenemos claro, lo que pasó con Allende en Chile. Sí. Empezaron hasta que dieron. Ahora es con los enfermos. Bueno, Rando. Bueno. Te agradezco, sí, que hago un llamado a ministro y todo, porque en este caso es el Seguro Social. Gracias, sí. Mi amor. Gracias a ti por la llamada. Bueno, ahí está, ¿no? Situaciones irregulares que siguen aconteciendo en nuestras instituciones. Mira, lo de los malos tratos es cada día más terrible en muchas de nuestras instituciones. Yo no sé si es que no estamos dando en nuestras instituciones del Estado, del gobierno revolucionario, si no estamos dando cursos de cómo atender al público, de cómo tratar con el poder popular. Le pusimos a los ministerios el nombre de poder popular y cada vez parece que el que menos manda allí es el pueblo o al que se le atiende peor. El, presidente Chávez, en su momento, nuestro comandante y líder eterno, nos dijo que los ministerios tenían que llamarse Poder Popular porque allí el que debe gobernar es el pueblo, junto a los ministros, junto a los directores, a los viceministros, a los empleados en general. Y se llaman Poder Popular. Y el que menos se ve por ahí es el Poder Popular. O se le trata mal, o se le atiende mal. Dígame en las instituciones financieras, mi hermano. ¡Ay, papá! Como no sea para alguien que tenga muchísimos recursos, que va a pedir una tarjetota de crédito de estas grandes para hacer negocios, para sacar dólares y estas cosas, al pueblo de a pie te lo atienden de la patada. Y generalmente dando, bueno, añadiendo, ¿no? Bueno, eso es culpa de este gobierno. Sigue votando por Maduro, sigue votando por el chavismo. No quería revolución, mira, ahí tiene. Y con ese descaro, tratan mal a las personas que van a buscar alguna ayuda, alguna asesoría o que van a hacer sencillamente alguna transacción en nuestras instituciones financieras. En los bancos esto es terrible, cómo se ha visto el malos tratos. Ni hablar de los abastos, supermercados, la red de distribución de alimentos del Estado, cómo se burlan de la gente, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que revisar a la par de ir corrigiendo el problema de la corrupción que va en el marco de la ley habilitante propuesta por el presidente Maduro, solicitada por el presidente Maduro, también tenemos que nosotros ir revisando qué está pasando en nuestras instituciones y la atención al soberano que le estamos brindando. ¿Qué tipo de atención le damos a la gente? ¿Los recibimos de verdad como tenemos que recibirlos, como se merecen? Como es un derecho, además, no es que lo merezcan solamente, es un derecho ser bien tratado, ser bien atendido oportunamente en nuestras instituciones del Estado. Y bueno, sabemos, conocemos que a veces no es fácil. A veces llegan usuarios o llegan clientes o llegan personas solicitando un apoyo que las personas llegan de mal humor, empiezan también a tratar de forma grosera al personal. Esto ocurre, no lo vamos a negar tampoco. Pero es allí donde tiene que entrar el entrenamiento de ese personal que sin calarse los malos tratos de las personas que soliciten apoyo, sin calarse esos malos tratos, tienen que saber cómo torear la situación, cómo manejarla, cómo atajar al que viene de mal humor. Buenos días, señora. Buenos días, señor. ¿Qué se le ofrece? Disculpe, pero este no es el tono de solicitar esto. Vamos a hacerlo de otra manera. Saber torear esta situación, porque el que no sepa trabajar con público, señores, que se meta a la empresa privada y listo. Si usted está en el sector público y no sabe trabajar con el mismo, entonces, perro, renuncie, sea honesto consigo mismo. Si no le gusta atender gente, si le molesta, es, no sé, xenofóbico, no quiere estar con gente ni nada, bueno, señor, váyase a la empresa privada, enciérrese en una oficina con cubículo de esto, con estos cubículos que le ponen ahí para que la gente no vea ni para los lados, y aíslese del mundo, pero sea honesto consigo mismo. Mira, hay una información muy importante que queremos destacar y tiene que ver con las Navidades que ya se nos vienen encima. Ya se nos viene ahí la Navidad. Y el gobierno está garantizando productos navideños. Habrá hallaca, pernil y pan de jamón. Esto a pesar de que nos quieran imponer un sabotaje económico, la guerra económica que nos tienen montada, el acaparamiento, la especulación. Los productos para la temporada navideña están garantizados. Algunos ya se encuentran en el país, mientras que el resto se encuentra en camino. Esta información fue suministrada por Carlos Franklin. Él es viceministro de Alimentación. Perniles, aceitunas, alcaparras, pasas y panetones son algunos de los rubros que ya se encuentran en territorio venezolano para cubrir la demanda de la población durante la época decembrina. La derecha pretende hacer ver que este año no tendremos Navidades. ¿Esto les suena similar? ¿Les suena parecido? ¿Les suena a algo que ya sucedió? Eso es lo que quisieran ellos, pero ya estamos preparados para atender a nuestro pueblo, aseguró el funcionario en una visita en el estado Zulia. Indicó que el ministerio tiene lista la logística de distribución, solo espera las instrucciones de la presidencia para iniciar las tradicionales ferias navideñas. Carlos Franklin, viceministro de Alimentación, hizo el anuncio en el marco de una jornada de venta de productos básicos en la parroquia Francisco Eugenio Bustamante, allá en el estado Zulia, con la que se beneficiaron 5.000 familias. Por otra parte, Carlos Galván, jefe regional allá en el Zulia de PDVAL, aseguró que durante el último trimestre del año, la red que representa garantizará la venta de rubros como pernil, gallina y el resto de los ingredientes para las hallacas y el pan de jamón. Virgilio Marcano, jefe de Mercal en Zulia, afirmó que en los últimos meses de 2013 se multiplicarán las jornadas de venta de los productos que requiera la población. Adelantó que se coordina con el Ministerio de Comercio para realizar operativos conjuntos y ofrecer no solo alimentos, sino también otros bienes para la temporada como juguetes y electrodomésticos. Antonio González, por su parte, el gerente regional de Abastos Bicentenario, agregó que la red de establecimientos públicos tendrá disponibles productos como arbolitos y luces que se venderán a precios solidarios, preparando las Navidades ya el gobierno revolucionario para evitar los sabotajes que se podrían esperar y que de hecho se esperan desde el sector público, que nos quieren robar nuevamente las Navidades. Nosotros recordamos aquella Navidad tan desoladora para muchas familias, ¿no? Aquella Navidad del 2002, cuando hasta el béisbol nos quitaron, ¿no? Hasta el béisbol nos suspendieron. Gracias al señor Ramón Guillermo Aveledo, que hoy está ahí al frente de la oposición, de parte de la oposición, en la MUD, ¿no? Ahí le recordamos, no muy gratamente, por este tipo de cosas, porque no solo nos quisieron quitar la Navidad, el gobierno en aquel momento no contaba con tantos recursos como tiene ahora para hacer esta lucha, para dar esta batalla. Nos quisieron quitar la Navidad, nos quitaron el pasatiempo del venezolano, que en su mayoría lo constituye el béisbol. Además de esto, ocasionando muertes, además de esto, trancando vías, evitando el tránsito de ambulancias, incluso las ambulancias que iban de emergencia. ¿Cuántas personas no perdieron la vida por esta situación en las calles? Que dale cañita, decía uno por ahí. Le dan cañita a la gente para que se alborotara en la calle, ¿no? En todo caso, ya el gobierno está trabajando en esto. Ya tendremos estos productos navideños pronto circulando por todo el territorio nacional para garantizar que tengamos unas muy felices Navidades este próximo mes de diciembre. Tenemos las 11:24, momento de establecer una nueva pausa en La Ventana y los dejamos con este tema exquisito. Disfrúteselo desde que empieza hasta que termina. Es la gente de Pentacorde, agrupación integrada por jóvenes venezolanos que invitaron a la mejor voz de Venezuela, a Cecilia Todd, a interpretar Ojos color de los pozos. Agua abajo y por la orilla, en mi bombo sin palanca, como una vela sin brisa. Al anochecer sin luna, sobre el paisaje sin línea, ante el azar sin apuesta de tu adiós sin despedida, cantándole sin reposo en mi guitarra sin prima, a tus ojos sin tristeza, mi canción sin alegría. Sin alegría, ojo color del ensueño, de la resaca azulita, pulsando con el reflejo, con el reflejo por donde es de agua dormida, lejos de cuatro dolientes la palma sola suspira, un hilo de agua tiene se angustia la lejanía, por los rumbos del te quiero, paso de la huella íngrima, tabana de nunca llegas, dudante el quizás te olvidas, arenales y arenales, se me cerraron las vigas, esta ausencia sin distancia, la canción se me abisma, ojos color de los pozos de la resaca azulita. Thank you.

traición que te rinde un amigo. En ese momento piensa que todo es posible, que con la sangre nueva está la fuerza indestructible. En ese momento piensa que todo es posible, que con la sangre nueva está la fuerza indestructible. Cuando en el alma se siente una herida, porque se pierde sangre querida, sangre nueva, indestructible. Ay, unidos venceremos, y yo sé que llegaremos. Sangre nueva, indestructible. Yo traigo la fuerza de mis camiones, a mí me llaman el invencible. Sangre nueva, indestructible. Aunque no tengo guille de Superman, métame mano y ya verán. Con sangre nueva, indestructible. Indestructible. Indestructible, la raza latina, toda indestructible. Recordamos a Ray Barreto con su orquesta para abrir esta parte del programa. Son las 11:34 minutos. Sus mensajes a través de la cuenta Twitter. Por acá nos dice Wilmer Madroñero, la gente de Benevisión. Sí, la gente de Benevisión ni gracias dio por usar los espacios del Poliedro. Ni dicen nada porque no va la orquídea en el Zulia. Sin vergüenza, están diciendo. Ernesto nos manda esta nota en referencia a la llamada que tuvimos de un usuario y reafirmando la información que nosotros manejamos también. Un total de 900 millones de dólares, y esto lo dicen a través de la cuenta del Sistema Bolivariano de Comunicación e Información. Maduro anunció ofertas semanales para el uso del SICAD. Estamos hablando del total de 900 millones de dólares del que se dispone, ¿no? Liliana Domínguez nos comenta, y siguen los apátridas. El Trudy, Jaiman el Trudy, anuncia hallazgo de un presunto artefacto explosivo en la estación del metro de Artigas. Esto acaba de suceder hace poquito. En la línea 2 del sistema metro de Caracas se halló un presunto artefacto explosivo activado por protocolo Metro Sebin. Ya el aparato está confinado en una zona asegurada, anunció también Jaiman el Trudy, y el servicio de metro no se ha visto afectado por tal inconveniente. Sin embargo, bueno, a nosotros se nos presenta la gran preocupación de cómo siguen estos actos de sabotaje. En todas partes, por todas las aristas, tratan de golpear. Esto no nos queda la menor duda de que quien quiere hacer este tipo de daño se lo quiere hacer allá al país entero. No solo al gobierno, al país entero, causarle cualquier tipo de daño, sea desde la economía, sea desde este tipo de actos terroristas, porque este es un acto terrorista. Y caramba, estamos viviendo un momento de acoso a la tranquilidad de nuestra nación. Tenemos llamada telefónica, le atendemos, buen día. Ah, buenos días, Rando. Aquí Gustavo Nazaret del Peñón. ¿Cómo le va, Gustavo? Me ha costado bastante comunicarme con ustedes desde ayer. Bienvenido, hermano. Gracias. Mira, voy a comentar, que a lo mejor me voy a contradecir lo que voy a decir, porque voy a comentar una llamada, un comentario que hice ayer que no pude comunicarme sobre los peloteros venezolanos, sobre la pelota que no tiene calidad y los mejores se quedan allá y nos los tienen amarrados, nos tienen secuestrados, se apoderan de ellos, como también lo hacen con cerebros, como también lo hacen con artistas, con pintores, etcétera, etcétera. Okay. Yo creo que también el problema es, claro, eso viene, ese es un proceso de amar a la bandera, amar a la patria y querer la patria. Cosa de que se está sucediendo hace 14 años. Entonces son muchachos que vienen con esa mente del Grandes Ligas, de la pelota, de llegar a la fama y tener el carro más caro, el yate más caro del mundo. Porque falta de ellos, porque creo que espero que toda esta lucha que se está haciendo ahorita venga la nueva generación de que cuando vaya a firmar por lo menos un contrato en el extranjero, tenga amor y sangre de patria de no firmar un contrato donde le impida que no vayas a poder tocar, jugar pelota, tocar música, o sea, en la puerta de tu casa, sí. Dentro de tu casa. Yo considero que eso es falta también de los peloteros, de que cuando firman esos contratos, sea su apoderado, sea lo que sea, tú tienes que leer tu contrato y no humillarte y no aceptar eso. No, yo respetaría mucho más un pelotero que en su contrato diga, ya, sí, yo voy a firmar el contrato por el precio que tú digas o vamos a negociar el precio, pero yo juego en mi país. Exactamente, yo no acepto esa cláusula. Claro. Por ese lado. Entonces, por otro lado, vamos a entrar en lo que es el día de hoy. En el día de hoy por lo menos se debiese haber dedicado, que arrancaste el programa así, con el tema del Día de la Raza. El Día de la Resistencia nosotros. El Día de la Resistencia, discúlpame, sí. Gracias. Sí. Todavía tengo ese veneno anterior. Sí, es que no es fácil. Y hay que insistir, y gracias porque me lo corrigió. No es fácil. Gracias. Entonces, en ese sentido, ¿cómo explicarte? Que se ríen cuando ven un indígena, eso, coño, por supuesto que se ríen, hijo. O sea que ayer entregamos unas bicicletas porque entregamos unos juegos maquiavélicos, coño, es chévere. Ah, que ayer dimos yo no sé cuántos apartamentos, pero de esos cuántos apartamentos, como siempre digo, el que aplaude y que se pone feliz y se abraza en los bolsillos, ese es dinero, porque si damos 200 apartamentos, 198 van a tener DirecTV. Sí. Entonces, ¿por qué lado están entrando en lo que es el amor a la patria, la revolución, etcétera, etcétera? Bueno, o sea, en el sentido también que como quiero decirte, tú mismo, con todo respeto, o sea, yo estoy dando mi opinión y mi opinión es así y nadie me va a sacar mi silla de ese sentido. Estás mañana invitando a la juventud mañana a un concierto en la cual tú dijiste varios géneros en la cual recalcaste el rock, pero mañana debería ser todas las emisoras de radio, todos los canales de televisión del Estado, dedicárselo ese día exclusivamente a los indígenas. Tan sencillo como eso, porque fueron miles, son más de 500 años humillados, olvidados, y entonces yo no me explico, o sea, como un muchacho mañana, el día de resistencia, venga y me va a cantar rock and roll, o venga un muchacho y me vaya a cantar en homenaje a no sé qué, una rumba flamenca. ¿Me explico? Claro, claro. Entonces, diría, como dijo el compañero, creo que Baruta, saquen a su niño, vístelo de indígena. Mañana debería ser totalmente indígena, ¿ok? Un día dedicado a los indígenas. De hecho, ayer vi un programa, anoche, le doy felicitaciones a TV, porque muchos micros o videos o cortometrajes muy interesantes ayer dieron sobre unos indios de Ecuador. Y así que debería ser el día de mañana, dedicado totalmente a los indígenas. Ese día, o sea, 12 horas, 24 horas, en el cual ellos han sido olvidados, humillados, estamos tratando de rescatarlos, pero rescatándolos a media. Vuelvo y te repito, nada gana en que tú me digas, invitamos a ti un grupo de jóvenes, mañana un concierto, donde cualquier cantidad de género de música, en el cual recalcaron el rock, pero no hay nada indígena. Feliz día. Feliz día, hermano. Bueno, son opiniones que respetamos igualmente. De todas maneras, sí sería bueno increpar a estos grupos que son de... practican los géneros juveniles, el rock, el ska, el punk, que también, bueno, incluyeran en su repertorio por lo menos formas tradicionales. Por lo menos seguramente encontraremos en su contenido letras de índole indígena, ¿no? En defensa de los pueblos indígenas. ¿Qué hace falta el género? También, pero la letra también es importante, ¿no? A destacar, y seguramente nos encontraremos con mucho de esto. En todo caso, las manifestaciones a favor de nuestros pueblos indígenas, más que quedarse en la palabra, como decíamos con nuestro invitado del día de hoy, que nos acompañó, y aprovechamos nosotros a hacerle nuevamente esta invitación a la conferencia y tertulia Día de la Resistencia Indígena Marca el Respeto a la Diversidad Cultural. Esto se va a efectuar hoy a las 2 de la tarde en el Centro de Formación Cultural José Fernández Díaz, en Catia, entre la Plaza Pérez Bonalde y Calle Colombia, Quinta Catia. Miguel Ángel Michelena nos acompañó y nos hablaba de estas actividades y sobre todo de llevarlas a la acción, de emprender esta acción más allá de la palabra, más allá de una ley, más allá de un ministerio. Dignificar de una vez por todas a nuestros pueblos. ¿Por qué nos mataron a Sabino? Hace ya 7 meses. Que no lo cuidamos. Porque sencillamente hay intereses económicos, a veces de sectores militares, que no les da la gana de defender a los pueblos originarios. No los protegen. ¿Cuánto tiempo tenía Sabino Romero peleando por sus tierras y lo dejaron solo, chico? Salvo algunos grupos que siempre le apoyaron, grupos e individualidades que siempre le apoyamos a Sabino en su lucha, no hubo una mayor... un mayor respaldo. ¿Qué pasó? Nos lo mataron, como a tantos líderes indígenas. Entonces es llevarlo a la realidad también, llevarlo a la práctica. Tenemos otra llamada telefónica. Buen día. ¿Aló? En el Valle. ¿En el Valle quién por allá? La señora Daisy, ¿cómo está? ¿Cómo está Daisy? ¿Cómo le va? Bueno, bien. No había podido hablar contigo en la semana, ya estaba en la calle. Ajá. Ayer te estuve bien oyendo, pero no me pude comunicar. Bueno. Bueno, adelante. Viendo todo lo que nos está pasando y viendo cuando uno sale a la calle, oye, da molestia de verdad, la grosería, porque se tiene que decir de esta manera, la grosería de especulación que hay en la calle, de verdad, es impresionante, uno le da tanta impotencia. En mi caso, yo que coso, hago un poquito de todo. Estaba viendo a ver si hacía unas sábanas, porque trabajo con eso también, que de vez en cuando me las encarga. Yo me quedé impresionada, Rando, cómo han subido, lo que va del año, 5 veces el precio del metro de las sábanas. La lencería está sumamente cara. Ahora yo me pregunto, ¿a eso también le mete mano el Indepavi? Lo que pasa es que eso no está regulado, lamentablemente ese rubro no está regulado, pero sí tiene que tener alguna medida de control, porque no pueden hacer lo que le dé la gana. Porque de verdad está demasiado. Mira, yo te voy a decir las 5 veces que fui, los cinco precios que ya tiene hasta este momento. Mira, yo fui en febrero en 45, fui en abril, en mayo, la tenían en 45, en 55. Fui en ahorita hace poquito, en julio, y la tenían en 95. Después la subieron a 100. Ahorita fui la semana pasada, 130 bolívares, un metro de sábana. ¿Cómo vas a vender tú un juego de sábana? ¿Cómo le pides tú a una persona 1,000 bolívares por un juego de sábana? A mí me da pena. A mí me da pena y me da cosa, porque es decir, tú, estamos viviendo en un barrio, vamos a cobrarle a la gente lo... ¿Cómo eres tú? Mira, le voy a quitar la mitad del sueldo. Por un juego de sábana. No trabajo, Rando. Entonces no me da pena, no lo hago. Buscaré hacer otra cosa, pues. Otras cosas que estaba viendo también, lo que estaba comentando tú de lo de Sabino, lo que estás hablando tú de los militares. Lamentablemente no todos, no voy a hablar por todos porque no todos son. Pero hay como quien dice intereses. Mira, ese hombre tuvieron que haberlo apoyado, el apoyo bien estuviera muerto. Ahí lamentablemente... Ahí, bueno, así se dice, hay quien guarda las postas así, las cuestiones de esos lados de donde están los indígenas, son los militares. ¿Ah? Sí. Y ellos tienen cómo protegerlo. No lo hacen, como dices tú, de repente intereses propios. Bueno, un abrazo. Un abrazo para ti también, gracias. Bueno, compartimos las preocupaciones con la especulación. Hoy estamos a la espera de anuncios de medidas económicas que ojalá nos ayuden a solventar algunos de estos proyectos, y sobre todo el asunto de la ley habilitante y cobra especial importancia, porque estamos bajo asedio, camaradas, estamos en plena guerra económica, nos están haciendo todo tipo de daño y nosotros tenemos que alzarnos de una vez por todas para no permitir que esto siga ocurriendo. El daño que nos están haciendo es terrible. La inflación de septiembre estuvo en 4,4%. Sigue subiendo la inflación, ¿no? Sigue subiendo la inflación. No se ha podido detener por la ola de especulación terrible que tenemos. Y es que esto no tiene nada que ver con acciones de gobierno. Vaya usted a la calle y pregunte, bueno, ¿quién es el que sube los precios? Seguramente, si estas telas que nos está diciendo la amiga son telas importadas, seguramente les dan a esta gente dólares a precio preferencial, pues dólares al precio de 6.30. Ah, no, pero ellos la venden al precio del otro dólar, del dólar paralelo. Entonces, ¿cómo hacemos con un empresario así? Yo pienso que ya hay que empezar a poner orden, no solo con sanciones, con multas, sino, bueno, señores, usted no va a entrar por el carril. Bueno, se le retira la patente de comercio. No puede ser comerciante alguien así, que nos esté robando día tras día. Ah, no, es que se lo vendió así el distribuidor, y el otro distribuidor también se lo vendió más caro, y van encareciendo toda la cadena de costos. Bueno, hay que empezar a matar el piojo desde la raíz. ¿Quién es el que empieza con la especulación? Pero los platos rotos no tiene por qué pagarlos el pueblo de toda esta cadena de especulación. Hay que empezar a revisar todo este tipo de arbitrariedades que nos está imponiendo este sistema económico, que es terrible. Hoy juega Venezuela. Hoy juega nuestra selección de fútbol nacional. Mucha gente todavía cuestiona, ¿no?, el que se le llame la Vinotinto por aquello de que somos la tricolor. Nosotros, bueno, siempre hemos tenido la postura más equilibrada en este sentido, puesto que hay que, para opinar sobre este punto, hay que también indagar sobre lo que se refiere a las formas, no convencionales, o las formas cariñosas, afectuosas con que se le conoce a las selecciones de fútbol. Por ejemplo, la de Brasil, la canariña, ¿no?, por el color amarillo. La de Argentina, la albiceleste, azul y blanco. La celeste, la uruguaya. La albirroja, la de Paraguay. El tri, por tricolor, se le designa la de México, porque ellos también usan tres colores, el tri. Entonces, decirle tricolor a la nuestra también sería copiar, como ya le dicen cariñosamente a su selección los mexicanos. La historia de nuestra Vinotinto viene de la desorganización del fútbol nacional. La historia de nuestra Vinotinto viene porque una vez una selección de fútbol venezolano fue invitada a participar en un torneo internacional. La selección que participó era una selección de fútbol de la Guardia Nacional de Venezuela. Y ustedes saben, si lo saben, si no, entérense, el color de la Guardia Nacional es el vino tinto. Fíjense los chalecos que porta la Guardia Nacional, que están marcados como la Guardia del Pueblo, ¿no? Son vino tinto. Siempre han usado ese color vino tinto. Las boinas que usa la Guardia Nacional son de color vino tinto. Y por tanto, esa selección de fútbol que participó, como era la selección de fútbol de la Guardia Nacional, participó en un evento FIFA representando a Venezuela. La FIFA asumió el color vino tinto para la selección venezolana. De allí viene la historia. No se deje tampoco embaucar porque ese color lo impuso Empresas Polar. Siempre hemos tenido desde ese entonces el color vino tinto. Y fue el comandante Chávez el que abrió el debate. Bueno, pero ¿por qué no nos llamamos la tricolor? Se insiste en este debate y, bueno, de alguna forma habrá que encauzarlo. Cualquier cambio en los colores que sufra nuestro combinado, si es que eso se va a solicitar, hay que hacerlo de una manera bien ordenada ante las instancias respectivas. Pero de momento nuestro color es el vino tinto. Y la vino tinto se enfrenta hoy ante Paraguay. caramba, solo un milagro podría meternos en el Mundial. Tenemos en un milagro, es que por ese, en el santo que usted crea, la imagen que venere, no sé, invóquele, solicítele los favores a ver si hacemos el milagrito. Porque en principio tenemos que, fíjate lo difícil que está la cosa. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Venezuela tiene que ganarle 3-0 a Paraguay. Por lo menos 3-0, ¿no? Y ligar a que Uruguay no marque ni un gol en los dos compromisos que le restan. Esto quiere decir, Uruguay hoy se enfrenta a Ecuador y tiene que perder por lo menos 2-0 Uruguay. Pero después se enfrenta contra Argentina, contra quien también tendría que perder 2-0. Uruguay no puede marcar más goles, ¿eh? Si Uruguay marca un gol o empata algún partido, aunque sea a 0 goles, ya Uruguay pasa y Venezuela pierde su chance, aunque Venezuela gane 3-0 hoy. ¿Qué otra cosa podría pasar? Que igual Uruguay no marque ningún gol, o por lo menos marque pocos goles, y que Venezuela le meta 7-0 a Paraguay el día de hoy, por lo menos. Cuando hablamos del milagro, no es una cuestión de que estar especulando, ¿no? Creo que de verdad tienen que pasar no uno, sino varios milagros simultáneamente para que vayamos al Mundial. Gracias, César Faría, por la torta que has puesto, ¿no? Gracias, César Faría, porque de verdad, qué torta ha puesto César Faría, qué torta ha puesto este señor Esquivel cuando teníamos la mejor selección de toda la historia del fútbol venezolano, cuando teníamos la ocasión de oro de ir a un Mundial. Por intereses personales, por ego. Ah, yo soy el tipo, tal, yo. El ego de Faría, que tremendo, ¿no? Por ego, se impidió que Venezuela por primera vez vaya a un Mundial, por lo menos cómodamente. De verdad, yo quisiera tragarme mis palabras y que César Farías logre, con la suerte del milagro, llevar a Venezuela a su primer Mundial. La suerte de los varios milagros que tienen que ocurrir. En todo caso, la suerte está echada. Hoy a las 4:30 de la tarde, la Vinotinto se enfrenta a la selección de Paraguay, que ya tenía unas quejas por ahí en cuanto a la infraestructura. Miren, señores, si no les gusta, bueno, váyanse y pierdan por forfi, como se dice, ¿no? Vulgarmente. Es que la verdad que cada vez que vienen la selección de Paraguay a jugar aquí, siempre es un mismo show. Siempre es un show, siempre es una payasada. Siempre es una polémica, un rollo. Señores, bueno, no quieren venir a jugar a Venezuela. No jueguen, pierdan el juego y listo, váyanse. Ojalá le demos una paliza hoy, de verdad, por andar tratando de lucirse ahí con ciertas declaraciones que han hecho en contra no solo de nuestra organización, sino de nuestro fútbol y además de nuestro país. Vienen de visita y vienen quejándose. Se vayan pronto, ¿eh? Ya nos vamos, los que nos vamos somos nosotros por hoy, por esta semana. Mañana, Día de la Resistencia Indígena, resista junto a ellos, nuestros pobladores originarios. Gracias por su sintonía, por su participación, por la construcción cotidiana de una patria cada día mejor, cada día más bonita. Le agradecemos también a Luyer Loyo el estar frente al control técnico y hasta el próximo lunes. Se despide este servidor Randolph Borges, dejándoles con otra de nuestras raíces, ¿no? La raíz indígena, pero también tenemos esa raíz africana de la cual tenemos que sentirnos orgullosos. África es mi madre, con la orquesta de Gerardo Rosales, talento nacional para despedir. Chao. Nigeria hasta La Habana, de Mali a Montevideo, de Senegal a San Juan, vinieron nuestros ancestros con sus creencias y ritos, y en América sembraron parte de su corazón. Por eso yo no me aguanto cuando escucho un tambor, y aunque tenga el cuero blanco, tengo negro el y escríbenos arroba Alba Ciudad, arroba Alba Ciudad. Este es un programa de corte informativo que puede ser escuchado por todas y todos los usuarios.